Estamos con el intendente Harry Jürgensen aquí en el aniversario del primer año de Chile Vamos y de nuestro presidente Piñera. Cuéntenos, ¿qué estamos haciendo hoy día? Bueno, este es un tremendo acontecimiento porque es el primer año de nuestro gobierno, del segundo gobierno de Sebastián Piñera, y naturalmente es el minuto para hacer un análisis de lo que ocurrió en este año y reimpulsarnos con mucho más energía para los 3 años que nos quedan. Se viene con hartas ganas, hartos desafíos. ¿Qué nos podría decir sobre cuáles son los principales desafíos que crees que se nos vienen para el próximo año? Bueno, con respecto a la región de los lagos, naturalmente nuestro plan de gobierno es un desafío. Hay muchas metas que nos pusimos muy exigentes, como por ejemplo aumentar la construcción de sistemas de agua potable rural al doble anualmente, como por ejemplo avanzar fuertemente a las inversiones que son de turismo, como por ejemplo cambiar el eje completamente a las inversiones en la agricultura, especialmente la agricultura familiar campesina. En fin, miren, yo sé que los desafíos nuestros, los que nos pusimos, son altos, y el presidente de la República me lo dijo, pero yo prefiero ponerme metas altas que me cuesten de cumplirla a metas que simplemente no van a tener impacto alguno. Y dentro de Chile Vamos, ¿ve como un desafío y a una diferencia con respecto al primer gobierno del presidente Piñera? Yo no estuve en el primer gobierno, pero desde el interior veo una tremenda diferencia. Realmente la experiencia del primer gobierno, yo creo que hacia todos los equipos, hay una mística hoy en día, hay un compromiso tremendo con la ciudadanía y con el concepto de desarrollo integral, ese desarrollo que es inclusivo y que es sustentable. Ese concepto lo ha marcado a fuego el presidente Piñera en todos los intendentes, sus ministros, subsecretarios, en todo el gobierno, y estamos trabajando comprometidamente para avanzar en ese sentido, que efectivamente este gobierno le permita a toda la gente, a todos los chilenos, escalar varios escalones, digamos, en la calidad de su vida. Bueno, muchas gracias, intendente. Seguiremos celebrando hoy día este aniversario. Muchas gracias a ustedes, un abrazo y un saludo muy especial a mi querida región de los Lagos. Muchas gracias.